Pero ya estamos en comunicación con el diputado nacional Rodolfo Taillade. Rodolfo, ¿nos escuchás? Rodolfo, ¿nos Sí, escuchás? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Desde tardes. La Mosquitera, Mendoza, Virtudes, Nico Cremarí, Carlos Almenara, te saludamos. Muchas gracias. Te comentamos que en este programa admiramos mucho tu coraje y las denuncias que has hecho de alguna gente. La última vez que te entrevistamos, hace un año o dos, ya no me acuerdo, nosotros te decíamos que nuestro diagnóstico era que el gobierno de Macri había sido un terrorismo de Estado, un grupo terrorista de Estado. La Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia dijo que fue un Estado mafioso. ¿Vos ratificás el funcionamiento mafioso del gobierno de Macri? Hola. Por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. En principio, por ahí la calificación de terrorismo de Estado, por ahí es un poco excesiva si se lo compara, digamos, con lo que pasó en Argentina. Pero tampoco está demasiado lejos. Pero me parece que la mejor caracterización es Estado mafioso. Eso es lo que ocurrió en Argentina durante el periodo 2016-2019, ¿no? Porque tiene todas las características de una organización mafiosa lo que ocurrió en nuestro país. Es una organización que se dedicaba al seguimiento, al espionaje ilegal, a la extorsión, al armado de causas penales con el objetivo de meter presa gente, ni hablar de la cantidad de perjuicios económicos que debe haber generado en un montón de empresas que no hablan, es decir, perjuicios económicos en términos de pedirle plata o digamos, de infiltrarse en esas estructuras económicas, quedarse con porcentajes accionarios. Lo que quisieron hacer con el grupo Indalo lo han hecho con otras compañías y otras empresas. El problema es que en este país la clase dirigente es una clase totalmente cobarde, que solo le interesa su propio bienestar, y por lo tanto este tipo de cosas no salen a la luz, no se animan a denunciar, porque seguramente si denuncian empiezan a aparecer cosas non santas de esa propia empresa. Bueno, en definitiva hay toda una, que es otra característica del Estado mafioso, la omertá, digamos, ¿no? El juramento de no decir absolutamente nada, aún en las víctimas. Bueno, y esto ha pasado, esto fue lo que ocurrió en Argentina, por eso la caracterización de la comisión es la correcta desde el punto de vista. Siguen Stornelli, los jueces que iban a visitar a Macri, Bruglia y Bertuzzi, que esta misma corte dijo que no deberían estar donde están, siguen dictando fallos y actuando dentro de esa estructura mafiosa. ¿Qué hay que hacer para que eso cambie, Rodolfo? ¿Se puede hacer algo para que eso cambie? Por supuesto que se puede hacer, pero también entiendo que es muy difícil, digamos, avanzar en una situación como la que tiene Argentina desde el punto de vista institucional. Yo diría que primero tiene que haber una voluntad política de realmente dar vuelta a la página con el Poder Judicial argentino. Y si bien el gobierno nacional ha tenido algunas iniciativas que van en ese sentido, hay dos cuestiones que todavía están pendientes. Primero, que esas iniciativas todavía no hemos podido sacarlas del Congreso. Con media sanción de Senado no hemos podido sacar, en función de nuestras ajustados números en diputados, no ha podido sacar. Pero la otra cuestión es que no son solamente esas dos reformas las que necesitamos para dar vuelta al Poder Judicial argentino. La principal reforma que me parece exige el momento es la reforma de la Corte Suprema de Justicia, con una composición totalmente diferente al actual. No me refiero en términos de nombre, porque es muy difícil sacar a estos cinco señores y señora de ahí a través de juicio político, pero es fundamental reformar la composición de la Corte, llevar el número de miembros a 15, 17, 21, depende, digamos, depende el enfoque que cada uno pretenda darle, pero de ninguna manera podemos permitir que esta situación se prolongue en el tiempo. Luego, inclusive, de el mamarracho institucional que vimos ayer con la Corte. Algo absolutamente vergonzoso, insólito, si no fuera tan grave, ¿no? Que tres de cinco miembros, solamente tres participaron de la elección del presidente y del vicepresidente, y entre ellos se votaron a sí mismos. La verdad, una pérdida de legitimidad absoluta por parte de esta gente que no entiende, realmente no entiende, me parece, cuáles son las exigencias que tiene la democracia argentina. Por eso no están a la altura y por eso es tan importante reformar la Corte, para dejar atrás esta etapa negra y empezar a partir de ahí. Me parece que ese es el punto de partida para reformas profundas desde el punto de vista estructural en el Poder Judicial. Porque nada de lo que hagamos desde afuera, si no tiene, digamos, no es compartido eso por el Poder Judicial, es muy difícil que se pueda lograr reformar algo. En cambio, si desde la cúspide del Poder Judicial, una Corte Suprema nueva, democrática, desde ahí se empiezan a impulsar hacia los cambios, las reformas hacia el interior del Poder Judicial, claramente la Corte va a estar en condiciones de asumir el liderazgo de esas reformas. Entonces, hace falta una serie de cosas, pero yo te diría que la más importante es que nosotros ganemos elecciones sistemáticamente, que podamos consolidar el poder político que nos permitió acceder al gobierno, y a partir de ganar elecciones de manera sistemática, si se quiere, vamos a construir esas mayorías que son indispensables para avanzar en las reformas parlamentarias. La otra parte es la política y la otra parte es el propio Poder Judicial, digamos, trabajando en el mismo sentido. Por ahora no hay ninguna posibilidad, mientras estén los cinco miembros de la Corte actual, mientras mantengamos a Irursun, a Bruglia, a Bertuzzi en la Cámara Federal, a Hornos, Borinsky en la Cámara de Casación, no hay ninguna posibilidad de que se pueda avanzar en reformas de democratización de la justicia. Rodolfo, te pregunto, y sobre con Casal, ¿qué hacemos? Casal, estamos en la misma situación. Casal, para la situación con Casal es la siguiente: para sacar a Casal o para que se vaya a Casal tiene que haber un nuevo procurador. Para que haya un nuevo procurador tiene que ser, en las condiciones actuales, tiene que ser elegido por los dos tercios del Senado. Uh-huh. Y eso no lo tenemos, nunca lo pudimos conseguir, más allá después de este circo, el humo que tiraron, como, viste, bueno, ahora sí vamos a apoyar a Rafecas, y que yo tuve una gran farsa, un gran circo que armaron con eso. Pero mientras la ley actual siga vigente, que exige dos tercios para su designación, es muy difícil que lo cambiemos a Casal. Y la reforma de la ley de Ministerio Público para que el procurador, en lugar de ser elegido por dos tercios, sea elegido por mayoría absoluta en el Senado, es una de las dos reformas que está trabada en diputados, a la que no podemos sacar, no podemos avanzar, porque no tenemos las mayorías y porque... Bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre, pero esa era un poco una de las razones por las cuales era tan importante ganar la elección y conseguir esa mayoría que nunca tuvimos hasta ahora, para avanzar con la reforma de estas dos leyes. Mientras tanto, Casal va a seguir ahí porque, digamos, la única manera de sacarlo, en principio, es designando otro procurador, lo cual hoy está bastante complicado. complicado, ¿no? Y va a seguir ahí porque no tienen vergüenza tampoco, y eso es otra gran cuestión. Rodolfo, tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero no te las vamos a hacer porque sabemos que tu tiempo es acotado. Pero yo sí quiero, no quiero perder esta oportunidad para preguntarte respecto de qué tanto nos tenemos que preocupar por el grado de mafia que es esta gente que gobernó entre 2016 y 2019. Aparecen muertos dos Vicentín, uno de ellos un supuesto suicidio, parte de un desfalco de no menos de 23 mil millones de pesos entre el Banco Nación y Banco Provincia, más otros organismos públicos. Aparece muerto Carlos Liñani esta misma semana, el socio de Marcelo D'Alessio en las extorsiones. Marcelo D'Alessio, vos te acordás que era el teórico de Patricia Bullrich en materia de seguridad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Hay una epidemia de suicidios en gente que puede declarar contra el macrismo? Bueno, a ver, el caso de Liñani, hay que esperar un poquitito porque está siendo investigado por el juez de, o por lo menos el juez de a cargo de la causa en Dolores, que es un juez que ahora está subrogando ese juzgado porque Ramos Padilla fue elegido juez federal de La Plata. Ese juez, que se llama Martín Bava, está pidiendo informes sobre la muerte de Liñani. Veremos este tipo de... Pero más allá de si fueron efectivamente suicidios, lo cierto es que son muertes que claramente tienen connotaciones mafiosas por las vinculaciones de los fallecidos con distintas con los distintos curros del macrismo. En el caso de Liñani, no descarto que se viera venir en el corto mediano plazo la posibilidad de una prisión efectiva, porque claramente estaba determinado que había sido quien extorsionó a uno de, bueno, a gente que estuvo afectada a la causa Cuadernos. Pero más allá de estas circunstancias, a mí me parece que el estado mafioso en Argentina, yo creo que me parece que el peor daño que ha infligido a nuestro país ha sido el manejo de la dimensión económica y social del gobierno. Ha dejado un país en ruinas cuando agarraron un país en pleno proceso de crecimiento. Ha dejado millones y millones de argentinos en la pobreza que cuando él agarró el gobierno tenían trabajo y llegaban tranquilamente a fin de mes, se tomaban unas lindas vacaciones, podían cambiar el auto, con un montón de dificultades, pero esa era la clase trabajadora argentina, tenía un montón de expectativas. Y estos sinvergüenzas, estos mafiosos, lo que hicieron fue, eliminar esas expectativas de cada uno, llevar a millones de argentinos a la miseria, llevar al país a un endeudamiento imposible de sostener, y remató patrimonio público todas las veces que pudo. Me parece que ese es el principal perjuicio que generó el Estado mafioso, más allá de que hubo, por supuesto, cuestiones que no pueden de ninguna manera soslayarse, como la persecución judicial, las prisiones preventivas a compañeros o a funcionarios que claramente hoy no tienen, están absolutamente demostrado que fueron causas armadas, como la que ayer se conoció de la causa GNL, que fue la causa por la cual metieron preso a Julio De Vido, lo desaforaron del Congreso, de la Cámara de Diputados, y lo metieron preso. Y resulta que ahora lo que era siempre estuvo muy claro para muchos de nosotros, pero ahora se estableció que habían sido peritajes truchos los que determinaron a Bonadío a llevar adelante la detención de De Vido. Pero más allá de estas situaciones, digamos, ¿no? afectaciones personales tan graves a compañeros, me parece que el punto central de la mafia sobre nosotros que tenemos que apuntar es el estado en que dejaron el país, la sociedad, los niveles de inflación, de indigencia, de pobreza. Pero algún día, Rodolfo, también tendríamos que revisar cómo pudieron echar a Julio Devido de la Cámara de Diputados, cómo echaron a Ricardo Echegaray de la Auditoría General, un órgano que nombra la oposición. Cada una de esas cosas también tendríamos, o cómo pusieron en la fórmula de ellos, Macri Pichetto, al jefe de la bancada opositora que supuestamente debía controlar a Macri. Todas esas cosas me parece que en algún momento también tendríamos que revisarlas un poquito. Puede ser, sí, por supuesto que son cuestiones, me parece demasiado graves como para dejarlas pasar y sepultarlas en el olvido. De todos modos, a mí me parece que lo más urgente que tenemos que hacer como fuerza política, como militantes, de alguna manera plantear firmemente al gobierno que tenemos 2 años y 4 meses por delante de gestión y en 2023 nosotros tenemos que terminar nuestro mandato con un país en crecimiento, con índices de desempleo mucho más bajos del actual, con índices de inflación, eso me parece mucho más bajo. Ese tiene que ser el norte. Máximo dice muy bien, lo central no es la elección de noviembre. Por supuesto que es importante, por supuesto que define cosas, pero lo central no es, no hay que desesperarse por remontar un resultado a tontas y locas. Nosotros tenemos que preparar bien los 2 años y medio de gobierno que nos quedan, y la militancia tiene que estar totalmente compenetrada en esa tarea. De acá a noviembre habrá que militar la campaña, por supuesto, pero me parece que si nosotros ponemos todo el foco en las elecciones de noviembre, vamos a estar equivocándonos, le vamos a errar el vizcachazo. Nosotros tenemos que poner toda nuestra capacidad en función de los 2 años y pico que nos quedan de gobierno. Más allá de la elección, que no dejo de señalar que es importante, pero no es lo central. Lo central es lo otro, que la gente de acá a 2 años viva mucho mejor que ahora. Y en ese sentido me parece que tenemos que ponernos los militantes con ese norte. Rodolfo Tagliade, diputado nacional, estamos muy agradecidos por tu contacto con Temprano para Imposibles. Muchas gracias por este tiempo y por todo ese coraje que has demostrado los últimos años. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por el llamado. A disposición, como siempre. Muchas gracias. Separamos, Nico, y seguimos con Temprano para Imposibles.